12:41 minutos, vamos a ir cerrando el capítulo de la actualidad local y vamos llegando al final de esta edición de la mañana de hoy viernes. Les hemos venido comentando a lo largo de toda la semana que una de las citas del fin de semana, aunque no se produce en nuestra localidad, pero sí que va a suponer la participación de muchos ubriqueños, bueno, pues es sin duda el Día de Ubrique en Isla Mágica, que tiene lugar este año, bueno, pues varias semanas antes de lo que en principio se ha organizado, como decimos, en otros años. Y bueno, pues en concreto mañana, ese viaje en el que pues van a participar, ahora vamos a ver el número concreto de autobuses, y bueno, pues vamos a recordar también diferentes datos al respecto, además de conocer, por cierto, las cifras en el ámbito turístico, el número de visitantes que se acercaron por Ubrique durante el pasado mes de julio. Todo ello junto a Laura Calvente, como saben, técnico de la Oficina Municipal de Turismo. Aquí tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Laura, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A quien además agradecemos especialmente que nos acompañe porque ella, bueno, pues está trabajando en estos instantes allí en la oficina y por tanto, bueno, pues tiene que estar alternando esa labor con también atendernos. Así que, lo dicho, Laura, especial agradecimiento, bueno, pues por esa atención con nosotros. Como decimos, mañana, Día de Ubrique en Isla Mágica. Y finalmente, Laura, ¿cuántos autobuses se van desde Ubrique? Pues mira, hemos cerrado esta mañana ya el total de autobuses y ya, bueno, ya no había más plazas. El autobús 7 es el último que hemos completado, así que, pues sí, se van a desplazar 7 autobuses mañana hacia Isla Mágica. Es una cifra menor que en otras ocasiones, pero bueno, también ha habido años en que se ha contado con este número de autobuses, no sé si incluso en algún año menos, pero bueno, una cifra dentro de más o menos las previsiones, imagino, que se realizaban, ¿no? Pues sí, porque bueno, otros años hemos tenido en torno a 7, 9, 11, y sí, bueno, era el primer año que probábamos a ponerlo a principios de agosto y bueno, pues la cifra, bueno, ha sido parecida a las de otros años, un poco menos, pero bueno, no sabíamos tampoco cuál iba a ser la reacción y bueno, ha sido buena. 7 autobuses es una cifra buena, son casi 400 personas las que van a acudir mañana. Si hablásemos de edades, estamos hablando de familias, de personas mayores, ¿el perfil sería personas jóvenes? Pues el perfil es sobre todo jóvenes, en torno a 20 años es los que acuden más al parque. Otros años han ido más infantiles, pero este año pues la mayoría son grupos de amigos de eso, en torno a 20, 25 años. Y sobre todo imagino que lo que destacan es la comodidad, ¿no?, de un día como el de mañana, en el sentido de que bueno, cualquier persona que tenga coche puede acercarse un fin de semana, uno de estos días, pero primero que el precio es mayor y además no es lo mismo, ¿no?, que te lleven, te traigan, más aún que te traigan, ¿no?, cuando después de toda la jornada está uno cansado, ¿no? Sí, eso, la ventaja, pues mira, de el que no disponga de vehículo propio o el que no quiera ese día coger ese día, bueno, cualquier otro tiene la oportunidad de mañana de que por un precio inferior al de una entrada normal, pues entra el transporte y la entrada al parque. Así que, bueno, por ese aspecto, el aspecto del vehículo y también el económico, pues hace que la oportunidad sea única, ¿no?, para acudir mañana al parque. Laura, la mayoría imagino que los conocéis, ¿no?, que ya repiten de otros años, ¿no? Sí, la gran mayoría, digamos, yo creo que 60-70% de la gente pues son gente que repite, que le está explicando en qué consiste, cómo va la dinámica y bueno, lo conocen perfectamente, sí, de la hora de recogida, donde el autobús. Bueno, el tema de las comidas, de todo, pues ya conocen cómo funciona. Pues para, si hay algún despistado, por si acaso, les vamos a recordar esos horarios. Y de todas maneras, bueno, pues en general, ¿no?, para los ubriqueños, para que sepan que, por ejemplo, va a haber esa caravana que, bueno, saldrán rápidamente, además de nuestra población, porque van a estar situados allí en la zona de Hipersol en este año, ¿no? Sí, este año se ha cambiado la ubicación porque otros años ha habido el problema de que todos los autobuses no caben en la misma calle, en el parque. Unos estaban en la calle Carlos Cano de arriba, otros sí. abajo en Fernando Quiñones, y bueno, era un poco de mareo para la gente de estar buscando el número de autobús arriba, abajo, y pensamos que en la recta del Hipersol, como conocemos, la avenida Sebastián Macías, el Pato, pues esa calle era, en una misma avenida, pues caben todos los autobuses seguidos, uno detrás de otro, y menos lío, ¿no?, para la gente, para localizar su número de autobús. Es la zona de más, ¿no?, más abierta, podemos decir, y que es más idónea en cuanto al tráfico, incluso, ¿no?, para la visibilidad de los otros conductores. Claro. Y que puedan allí estar esos 7 autobuses en concreto, como nos decía, ¿no?, casi 400 personas, casi 400 ubriqueños mañana en esa expedición, ¿no? Pues sí, esos son 400 las que una buena cifra para que va mañana. Y sí, hemos llegado, son 7 autobuses, pues a 55 plazas el autobús, son casi 400 personas, 380. ¿Hay muchas personas que han comprado entrada individual y van con sus coches o no? Pues no, han sido tan solo 3, quizá por tema de que no sé en concreto la causa, pero supongo que ha sido poco porque, claro, la ventaja al comprarlo con el transporte, la comodidad, digamos, ¿no? No sé si será por tema de horas o que no venga bien, pero vamos, poca demanda de ese tipo de entrada. También era más económica, eran 7 euros menos y además interesa también, es una entrada a menor precio que si vas por tu cuenta un día cualquiera. Mañana mismo, si fuéramos a título individual por nuestra cuenta, pues nos costaría más caro, desde luego. Pues ya decimos, eso sobre, hemos comentado, el horario de salida, 9:30 desde la zona de Hipersol, y la llegada que, hombre, esto ya es algo más relativo, porque es después de un espectáculo que hay allí en Isla Mágica con el que se cierra cada jornada a las 12, ¿no? Sí, el espectáculo del lago, pues ahí se concentra todo el mundo, ya las atracciones dejan de funcionar y, bueno, justo después del espectáculo, pues se cierra el parque, todo el mundo sale en masa del parque y todo el mundo se dirige hacia los autobuses, que no tengan preocupación la gente porque no hay pérdida y bueno. Eso, la salida es un poco relativa a la hora porque depende de lo que se tarde en llegar a... Y de que no haya ningún despistado. Claro. Bueno, pues en principio, claro, depende de si se sale a la 1 o... Más o menos siempre sobre 12:30, 1 menos algo en la vuelta. Y bueno, pues en ese horario estaríamos hablando de las 3 más o menos, la llegada aquí a nuestra localidad. Bueno, pues eso es lo que concierne a el día de Ubrique, mañana en Isla Mágica. También, como hemos comentado, bueno, pues habrá promoción de nuestra localidad a través de un vídeo proyectado en las pantallas de allí de las instalaciones, ¿no? Pues sí, se va a llevar un vídeo. Normalmente las proyecciones se hacen en la zona del fuerte, donde bueno, hay un restaurante que está acondicionado, un recinto cerrado. No solo restaurantes, sino puedes acudir allí a refrescarte un poco porque es la única zona, digamos, para descansar que está cerrada con aire acondicionado. Y está muy bien esa zona, allí suelen hacer espectáculos, pues hay días que hay magia, espectáculos de carnaval, concretamente no sé mañana los espectáculos que hay, pero sí que es en ese recinto donde se proyectan pues imágenes y se va a proyectar el vídeo de Ubrique. Ya por terminar con este tema, Laura, recomendaciones para las personas que nos estén escuchando, que ya como tú nos has comentado, ¿no?, a cada persona que compraba la entrada se la destacaba y no, pero sobre todo, ¿no?, la puntualidad mañana, por supuesto, estar incluso un poco antes, ¿no?, de la hora de salida. Sería uno de los primeros consejos Y en cuanto también a la comida, ya también nos lo comentabas días atrás, se puede llevar la comida, aunque comiendo fuera, o bien incluso comer dentro en alguno de los establecimientos, ¿no? Pues eso, recomendaciones, primero que sí, que los autobuses salen a las 9:30. A las 9:30 es la salida, no es que haya que estar allí a las 9:30. Es como cuando se coge el autobús, ¿no?, para los amarillos, pues a las 9:30 es la salida. Y por otro lado, el tema de la comida, pues o bien si llevas la tuya propia, el parque prohíbe la entrada de alimentos al parque. Y sí que cabe la posibilidad de dejarlo en unas taquillas que hay en la entrada. Las taquillas, bueno, cuestan, no recuerdo si 3 o 4 euros, pero son de un solo uso. Es decir, cada vez que quieras abrirla tienes que volver a meter moneda. Y yo recomendaría que quien lleve comida, que lleve solo una, para no tener que estar abriendo y cerrando taquilla. Y por otro lado, pues sale la comida allí, es bastante, que no es cara. Hay sitios que el bocadillo y el refresco, pues unos 4 euros, y hay menús por 6 y 7 euros, así que bueno, que tampoco es caro el tema de la comida. Pues las recomendaciones principales, ya lo saben, para seguro habrá alguna persona que nos esté escuchando y que mañana va a Isla Mágica en esa iniciativa que por noveno año se organiza en nuestra localidad. Pues Laura, nos vamos a quedar aquí con este tema, pero además creo que cuenta ya con lo que son los datos correspondientes al mes de julio en cuanto a visitas turísticas, ¿no, Ubrique? Pues sí, por otro lado, pues ya hemos cerrado el mes de julio y bueno, pues ha venido algo, comparándolo con el año anterior, ¿no?, con el mismo mes del año anterior, pues algo de subida, ¿no?, un 4% más que el año anterior. En total son 1.132 visitas y, bueno, principalmente nacionales, un 88% nacional y un 12% internacional. Así que 1.132 visitas. Vamos un poco en la línea de, por ejemplo, el mes de junio o en cuanto a otro, al año pasado, ya nos has dicho, ¿no?, un 4% más, sí. Así que más o menos cumpliéndose las previsiones, incluso un poco de incremento, ¿no? Sí, es un poco de incremento también con respecto al mes anterior. Y bueno, pues ya, bueno, hablamos de visitantes que vienen más en familia, ¿no?, de vacaciones en familia, ya no se trata de grupos organizados y bueno, pues un turista que viene más relajado, ¿no?, más, pues ya sabemos que los grupos pues visitan en un día, visitan 3 o 4 pueblos y ya, bueno, pues este turista pues se puede conversar un poco más, se le puede vender más el pueblo y tener más conversación con ellos, sí. Nacionales, decíamos nacionales porque los extranjeros sobre todo evitan el trasiego por las temperaturas en esta fecha, ¿no? Sí, el mes por excelencia de los internacionales es abril. Abril es un mes que bueno, las temperaturas son agradables, ¿no? Son primaverales y es el turista que demanda el hacer senderismo, que sabemos que sobre todo los extranjeros, pues este es el principal reclamo, ¿no?, en la zona, el senderismo. Y sobre los nacionales, también lo hemos comentado en alguna que otra oportunidad, sobre todo en estas fechas, ¿no?, o bien se trata de personas de todo el país que a lo mejor vienen a las zonas costeras, a las playas de nuestro entorno, y aprovechan algún día, ¿no?, para visitar el interior, o incluso también me decías que hay algunas también... Bueno, pues viviendas rurales que también se alquilan, sobre todo, evidentemente, aquellas que cuentan con piscina, ¿no? Sí, son muchas que acude mucha gente aquí a la oficina de muy cerca, ¿no?, que está ahí en la zona de Tabirna o en Benaocaj o aquí en las zonas cercanas, ¿no? Y sí, pues que en vez de pasar sus vacaciones en la costa, pues le prefieren el verano en el interior, ¿no? Pero claro, con piscina. Y si no, incluso es cierto que en nuestras localidades, incluido Ubrique, ¿no?, la de los alrededores, cuentan con piscinas municipales, además con poca afluencia, hombre, os digo, comparado con una ciudad a lo mejor de la que puedan venir. Uh-huh. Y por tanto, bueno, pues también, aunque nos pueda parecer extraño, porque aquí estamos clamando para irnos para la playa, bueno, pues evidentemente el que vive en zonas costeras o, bueno, pues tiene ese gusto de turismo interior, afortunadamente, y llegan hasta nuestra localidad, ¿no? Uh-huh. Sí, también, aparte, sí que me demandan el tema este de la piscina municipal, pero sobre todo el tema de bañarse en charcos o en lagos, ¿no? Me preguntan por el pantano de los Hurones. Yo les intento explicar pues en la zona de Tabirna algunos charcos que hay. Son difíciles, ¿no?, de acceder, pero bueno, preguntando, ¿no?, se llega a Roma y y bueno, es un atractivo, ¿no?, más que hay en el entorno. Y bueno, esos charcos naturales pues también son bonitos y merece la pena verlos también y disfrutarlos. Pues ese es el día a día, ¿no?, de la oficina de turismo en esta jornada, por ejemplo, los preparativos para Isla Mágica, lo que ha sido la venta y demás, la recepción de los turistas, sobre todo nacionales, por ejemplo, que van llegando. Y una vez que pase lo que es mitad de mes, después de lo que es ese puente festivo, en la segunda quincena, estamos hablando ya de la preferia y de toda lo que es la promoción y incluso la colaboración que realizáis, ¿no?, con muchas de los eventos, la venta de entradas y demás, ¿no? Sí, ya, bueno, ya en breve pues estaremos con la feria, con la promoción de la feria, de las distintas actividades que hay en septiembre, también el concurso de pintura al aire libre, los concursos de pintura regional y, bueno, digamos que el tema de la entrega de los premios y eso, de todas las actividades que hay en septiembre, ¿no? Y bueno, también eso, la venta de espectáculos, de entradas de conciertos que hay en septiembre. También, bueno, pues se aproxima ya a finales de septiembre el Día Mundial del Turismo, que también pues nos gustaría hacer algo especial para ese día, como todos los años, y bueno, pues eso es lo que estaremos trabajando. Pues en algunas de las citas que van a llegar, el mes de septiembre, que es uno de los que más afluencia de visitantes, por razones obvias, ¿no?, supone para nuestra localidad. Y en esta fecha, Laura, de agosto, imagino que el día que pega la calor fuerte se tiene que notar, ¿no?, porque hay menos movimiento de turismo, ¿no? Pues no, sí, hay menos movimiento. Los hay temerarios también, imagino. Pero también te sorprende de la gente que llega a la oficina, pues el tipo de demanda que te realiza, que tú ves que son las 4 de la tarde y te preguntan por casco antiguo o te preguntan por senderismo y, bueno, nosotros atendemos las peticiones, pero damos recomendaciones también de que las temperaturas, que bueno. Pero bueno, ya cada uno decide los horarios para realizar esas actividades. Bueno, pues todo y en torno a la oficina de turismo nos vamos a quedar aquí. Hoy no queríamos que se nos quedase, sin duda, sin destacar lo que supone todo un movimiento de un buen número de personas cada año hasta Isla Mágica, desde nuestra localidad, el 10 de Ubriquén, Isla Mágica, casi 400 ubriqueños. Mañana marchan hasta Sevilla, 7 autobuses desde la zona de Hipersol. Esto será a las 9:30. Para los que vayan a ir y para los que no, pues sepan que va a haber durante unos minutos, simplemente ese pequeño trasiego desde Hipersol hasta la salida de Ubrique de esos autobuses. Y también hemos conocido esas cifras en torno al mes de julio de turistas, 1.132 visitas el pasado mes en nuestra localidad, un 4% más que el pasado año en el mismo mes. Pues Laura, nos vamos a quedar aquí, una del mediodía justo en estos instantes. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y que nos hayas ofrecido, como siempre, toda esa información. Pues gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.